buen día para vos y para toda la audiencia. Anuncio importante, el del ministro Frentovich, seguramente para el sector, ¿no? Sí, por fin una buena y se acuerdan un poco de del sector y de todo lo que le da al país, ¿no? Bueno, contanos de qué se trata. Sí, se declaró la institucionalidad de la actividad apícola en el país, por lo que suponemos que se le va a dar un poquito más de importancia y un poquito más de bolilla al tema para que esta actividad sea más rentable y no se pierdan productores como se vienen perdiendo y se aproveche un recurso muy bueno que tenemos en el país, que si uno se remite a los mercados mundiales, la miel argentina es una de las más buscadas. Y sin embargo, no, por ser una de las mejores mieles del mundo, no tiene el apoyo que del gobierno que debería tener, ¿no? ¿Y de qué manera le va a permitir esta posibilidad ahora al sector? Y bueno, esto se va a ver representado en lo que es capacitaciones, trabajo en sanidad, trabajo en el mejoramiento de la calidad de la miel, ¿no es cierto? Entonces eso, bueno, le va a dar un valor agregado a la miel y va a tener el lugar que le corresponde, ¿no es cierto? Marcelo Agostina lo saluda, ¿cómo le va? Buen día, Agostina, ¿cómo te va? Bien, muy bien. ¿De esta manera es que impactará en los productores apícolas esta medida que anunció el gobierno? Con capacitaciones, digo, directamente, en concreto, los apicultores que están escuchando, ¿qué significa esta institucionalización? Esto que usted dice, ponerlo en un rango mayor. Claro, lo que se logró fue incorporar el programa Miel Bonaerense en el presupuesto 2011, por lo que se va a destinar fondos para todo este tipo de cosas, ¿no es cierto? Para darle, ya te digo, a la actividad el espacio que debe tener, porque estamos los productores estamos muy a la deriva, pero hay que remarla mucho, hay que pelear mucho, estamos sufriendo mucho desbalance entre lo que es el precio que logramos a la venta y los costos de los insumos que tenemos una diferencia muy grande. O sea, para cuando a nosotros nos sube un 10% el precio de la miel, los costos nos subieron un 40%. Y cada vez se nos va más lejos y se nos hace cada vez más difícil. Por eso desaparecen tantos productores como viene pasando últimamente, ¿no es cierto? Marcelo, Hugo, si te saludo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo andas? Bien, Marcelo, acá tiene que ver mucho el tema de los agroquímicos, ¿no? Que se han ido perdiendo algunas malezas que son importantes para la apicultura. Ayer estaba recordando estaba comentando algunos artículos que salieron con respecto a la siembra de colza, que vendría muy bien para la apicultura, ya que se han perdido muchas especies como cardos, etcétera, que son tan importantes para la apicultura. Eso los está obligando a ustedes a trasladarse a otros lugares, ¿no? Sí, el tema, lo que pasa es que nosotros tenemos que dejar bien en claro que el 90% de los apicultores o un poquito menos estamos desprestados en los campos, vamos a ser sinceros. Ajá. Uno va al campo, vos no le podés decir al tipo, no, mirá, no me fumigué este potrero de cardo porque a la abeja le viene espectacular. Si al tipo le conviene fumigar el potrero y sembrar dos veces soja, claro, lo va a hacer, porque él está haciendo su negocio. Es como que a nosotros no vengan a decir, no, mirá, no le venda la miel a este porque vendésela al otro. Cada uno hace su negocio. Entonces, partiendo de esa base, eso hay que aguantárselo. Claro, y ahí están los otros costos que son los del flete para poder trasladar las colmenas a otros lugares más alejados, ¿no? Incluso a otras provincias. Y sí, hay mucha gente que sale de la provincia, se va al valle, se va al monte de la Pampa o agarra para el norte y viene bajando con la floración. Entonces, uh-huh, para hacer eso tenés que hacer un número muy finito y pensarla dos veces para ver si te conviene o no. Y si no, te la tenés que rebuscar donde pueda, de que si, bueno, voy a buscar un campo que tenga bastante monte o que esté cerca de un arroyo, de una laguna, o qué sé yo, cerca de la vía, que son lugares que todavía se encuentra algo de floración así natural, ¿no? Uh-huh. Disculpame, Agostina. Sí, Marcelo. La de la colza es un sembrado que para la abeja es espectacular porque saca polen y saca néctar. Uh-huh. Y es una floración muy temprana. Y bueno, y gracias a Dios está empezando a dar un poquito más en la zona. Esto hace un tiempo atrás casi que no, por lo menos yo de mi parte casi que no lo conocía. Y ahora se está dando un poquito más de ese sembrado y bueno, Hay que ver el tema de ver cómo se puede ir aprovechando la floración. Marcelo, preguntarte sobre algo también que anunció Tranetovich, y es la terminación de 31 salas de extracción ubicadas en el interior, acondicionamiento de plantas también en La Plata. ¿Qué lectura realizan de eso? Sí, ellos ya se venía, yo ya lo había escuchado hace un tiempo atrás, que se iba a tratar de culminar obras en salas de extracción que estaban empezadas o que les faltaban algunas cosas como para hacerlo. Eso la verdad que es muy bueno, porque la verdad que no hay abundancia de salas de extracción habilitadas. Y eso muchas veces a la hora de vender es un requisito que te impone el comprador, que vos tu miel la hayas extractado en una sala habilitada. Ahí mismo se lleva un registro del productor que pasó y cuánto material llevó, y cuánta miel sacó, y en qué tambor lo envasó. O sea que eso, por un lado, está bien que se haga, porque ya te digo, no hay muchas salas habilitadas. Marcelo, decime qué valor tiene la miel hoy por hoy, y cuánto estiman ustedes que tendría que valer. Mirá, si partimos de... Yo te voy a dar un ejemplo muy clarito. El año pasado nosotros la miel se estuvo vendiendo más o menos a 9 pesos. Ajá. Estamos hablando de la cosecha 2009-2010, que se vendió en el 2010, ¿no es cierto? Con respecto a la cosecha 2008-2009, la miel había aumentado un 10%, un 10, un 11%, de 8 pesos se fue a 9, ¿sí? Sí. Un 12%. En el mismo lapso, o sea, la mayoría de los apicultores llevamos el control de nuestros gastos. En el mismo lapso, en un año de trabajo, yo saqué el costo del gasoil y había aumentado un 40%. Sí. Entonces ahí ya tenemos un desfasaje muy grande entre un insumo, te diría, no es el más importante, pero uno de los más importantes. Claro. O sea, no tenés gasoil, no te puedes mover. Claro. Vos podés decir, bueno, me privo de comprar aquello cera o alguna otra cosa, pero si no tenés gasoil, no movés para ningún lado. Y eso se va haciendo cada vez más, o sea... Del año pasado a ahora la miel aumentó un poquito más, ahora más o menos están en 9.50, 9.30. Pero en diciembre se baja, el precio de la miel lo bajan en diciembre. Claro, ¿y cuánto tendría que valer, Marcelo? Sí, tenemos que estar hablando arriba de, yo calculo que 11, 12 pesos. Ajá. Como para decir, porque el otro problema es decir, bueno, si yo digo, la miel vale 9 pesos, pero yo le estoy sacando 35 kilos a la colmena, y bueno, ahí capaz que ya hago los números y salgo un poco más que hecho. Claro. Me da. Pero claro, si yo estoy sacando 20 kilos, 18 kilos, 15 kilos, con 12 pesos me parece que tampoco me da el número. Sí, sí. Entonces, va todo enganchado entre lo que es el costo de los insumos, la producción que vos tenés y el precio que tenés en el momento.